Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. El poeta de los niños. Estaba esta mañana comenzando a escribir esta editorial sobre el plan Fines que se desarrolla en Casa Joven y también sobre la educación, cuando me entero de la partida para el rancho de arriba de Alberto Morlachetti, fundador de Pelota de Trapo y cofundador con Carlitos Cajade del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Cajade lo llamaba el poeta de los niños, porque hacía de la ternura una poesía viviente. Juntos recorrieron el país durante los terribles años 90, diciendo que la infancia no era una aventura de pan y chocolate, y que las niñas y los niños no son un peligro, sino que están en peligro. Y también decían que detrás de cada pibe de la calle hay un trabajador desocupado. Hacían una dupla poderosa e invencible. Alberto era el contenido lleno de poesía. Carlitos, el testimonio sencillo y viviente. Supieron pasar de ser la voz de las pibas y los pibes a abrirles las puertas para que sus propias voces se escucharan. Por eso nacieron, en el momento más crítico de nuestro país, las marchas de los chicos del pueblo, que desde La Quiaca o desde Misiones llegaron con sus cantos, títeres, trencitos y reclamos para pedir por el país y por la infancia que los ganadores de siempre les habían robado. Reconozco que últimamente estábamos distanciados por tener miradas distintas sobre el kirchnerismo y los procesos latinoamericanos y que tuvimos algún encontronazo por Facebook. Pero eso no puede empañar mi reconocimiento y mi admiración por su lucha, por una vida entregada por cada piba y por cada pibe pobre de nuestra patria. Igual él está vivo, y lo seguiremos viendo en la ternura del abrazo y del canto, en cada arco iris preñado de sueños y esperanzas, en cada piba y cada pibe que conquista derechos, como la asignación universal por hijo que él impulsó en los comienzos de la CTA, en cada pibe que sonríe, en cada piba que juega, en cada piba y en cada pibe que se pone su guardapolvo blanco. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, Tony, qué lindas palabras nos acercabas hoy en tu columna, en tu momento, digamos, de esta editorial, de esta reflexión. Y también como rescatando esa dimensión humana de la pasión también de lo político, por lo político que... Totalmente. Que tenía Alberto y Carlitos y todos, en realidad. Sí. De ahí los encontronazos. De ahí los encontronazos, claro. Que los tuvieron y que Carlitos también los tuvo con Alberto muchas veces. Pero bueno, una tristeza, ¿no? Una tristeza, porque Alberto era un tipo increíble, era un tipo que tenía una capacidad... No solamente de trabajo, sino de tener una capacidad de transmitir lo que pensaba y lo que sentía, con una poesía, como decía en la columna, con una sencillez, con una con un vuelo poético que a uno cuando lo escuchaba lo embelesaba. Uh-huh. Era un gusto escucharlo. Y cuando estaban los dos juntos, eran un tándem que se acoplaban perfectamente, ¿no? Porque era Molaghetti, que todo lo teórico, que era capaz de hablar del capitalismo con la misma poesía que hablaba de la muerte, o que hablaba de la ternura, o que hablaba de la sonrisa de un pibe. Bueno, eso se acoplaba con Carlitos, que lo que era contar testimonios. Carlitos en las charlas, él contaba ejemplos concretos. Ah, recordemos que era sociólogo. Era sociólogo, aunque él renegaba de esa profesión. No, él decía que no le gustaba. Yo iba a ser profesor titular de la UBA, ¿no? Sí, sí. Pero, al cual renunció. Al cual renunció, sí. Y renegaba. Cuando vos le decías que era sociólogo, se enojaba, ¿no? Sí, los últimos encuentros, inclusive ahí con Alberto hace poco tiempo también. Esta claridad para transmitir su coherencia también, sí. Que un poco hoy con Laura Taffetani, una gran compañera y amiga ahí de la obra, un poco ella decía eso también, ¿no? Esa coherencia con la infancia, con esos temas y esa posibilidad de decir lo que pensaba, sabiendo que le iba a caer mal a sí. mucha gente, y que iba a haber gente que no iba a entender, digamos, es una postura intransigente o más radicalizada, pero sí. no por eso, digamos, negar lo que pensaba. Y esto decían incluso en estos últimos años, digamos, donde las posiciones políticas lo alejaron de muchos compañeros de ruta, pero también, digamos, convidó ese debate a otros nuevos otras nuevas generaciones, otros nuevos sí. Pibes y pibas que fueron Aparte los pibes lo... formándose con él. Sí, los pibes realmente lo amaban. Había una cosa que hacía, me acuerdo en los 90, que siempre Carlitos la contaba, ¿no? Que los viernes ahí en Juan Salvador Gaviota era él cenaba con los adolescentes. Y la mesa y la sobremesa era charlas sobre historia y sobre política con los pibes. Y que eran unos debates impresionantes, ¿no? Y Carlitos cada vez que iba a verlo a Alberto y se quedaba por ahí un fin de semana con él, disfrutaba de eso y venía y lo contaba, ¿no? Asombrado, y decía, mirá cómo se da, cómo se forma también, ¿no? En esto. No, Alberto era un tipo increíble. Y bueno, nosotros lo conocimos gracias también a su amistad con Carlitos, ¿no? Y ha venido, venía muchas veces al hogar. Y estaba con nosotros, y eran charlas y debates interesantes, ¿no? Un tipo que realmente, otro imprescindible, otro irreemplazable, indudablemente Normita, Laura y muchos otros y otras que están con él, van a continuar su obra, van a continuar con fuerza, ¿no? Pero bueno, una tristeza, ¿no? Una tristeza muy grande. Había algo así como una cierta admiración entre Cajade y Morlachetti. Las últimas notas que dio él, las últimas notas que ha brindado, incluso la charla esa que estábamos mencionando en la revista, en la revista habló mucho de Cajade. Sí. Siempre hablaba y contaba anécdotas y cómo lo conoció y su llegada a La Plata, siempre estaba hablando, ¿no? Y hablaba con mucho cariño, con mucha admiración. Se querían muchísimo los dos. Se querían mucho. Y realmente yo hablo de Carlitos, ¿no? Uh-huh. Y Carlitos lo admiraba al flaco. Lo quería mucho. Tuvieron sus momentos complicados, también sus momentos complicados en su relación, pero siempre la supieron sacar a flote otra vez porque los unía a algo mucho más fuerte. La amistad era una amistad inquebrantable entre Carlitos y cuando Carlitos, yo me acuerdo cuando Carlitos estaba peleado con Alberto por alguna cosa, por alguna discusión, que había sido una discusión de política, por alguna cosa, Carlitos estaba mal y hasta que no se arreglaba con el flaco, no remontaba a vuelo, ¿no? Bueno, y era así, era esas relaciones simbióticas, ¿no? Profundamente, que los hacía profundamente unidos porque tenían un mismo objetivo, porque tenían una misma utopía, porque tenían un camino común, ¿no? Y que lo construyeron, ¿no? Yo me acuerdo lo que fue el movimiento Chicos del Pueblo en los 90, era una cosa, las reuniones del movimiento Chicos del Pueblo en esa época, yo me acuerdo una que hicimos en Quilmes, en la Casa del Niño de Quilmes, no me acuerdo bien en qué año, pero creo que fue 93 o 94, había referente del Trovey, pero era una cosa multitudinaria, ¿no? Con él, con Moffat, con Alfredo Grande, con dos referentes importantes, con Farinello en esa época cuando estaba bien. Y realmente fue un movimiento muy importante que también llevó a esto de darle la voz a los pibes, ¿no? Porque primero ellos eran la voz de los pibes, recorrían el país siendo la voz de los pibes, pero después ellos le dieron la voz a los pibes. Y las marchas de los chicos del pueblo fueron testimonio claro de eso, ¿no? Sí, ahí hoy durante el día estuve un poco en vínculo a través de las redes y sí. Con el polaco, con sí. el polaco, con un pibe acá de la obra que todos conocemos, que ahora está allá en Pico, en La Pampa, estuvo publicando estos días, y bueno, todo su apoyo y este recuerdo, de hecho, aparece ahí en una foto con la pechera del movimiento y esas imágenes, o inclusive con Marquito hoy que nos encontramos, y bueno, y ese recuerdo, digamos, estar con los dos y el del último tiempo, donde un poco esta cuestión de ser, bueno, de tanto Alberto, en su momento el cura, cuando, bueno, ahora sigan con las banderas ustedes, digamos, esos pibes de ese movimiento hoy siguen, hoy, lo que decíamos la vez pasada, vinculados al mundo, digamos, de la militancia social, política, y bueno, en ese sentido, digamos, hay todo un laburo por hacer todavía. Sí, ojalá se rescate todo lo que, no solamente el laburo concreto que está en Pelota de Trapo, en Juan Salvador, en Manchita, en Pan y Pan, ¿no? Sino que se rescate todo lo que Alberto decía, ¿no? Yo creo que rescatar discursos de Alberto, charlas de Alberto, rescatar el contenido de Alberto Morlachetti, yo creo que sería importante para todos los referentes que laburan con niñez, que laburan con la infancia, ¿no? Porque creo que marca caminos, marca horizontes, ¿no? Es una guía de hacia dónde hay que ir con este tema, ¿no? Tony, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene y ahora nos vamos escuchando justamente a Alberto Morlachetti, que a Laura D'Amico, a nuestra compañera Laura D'Amico, le contaba cómo lo conoció a Cajade, cómo lo encontró a Cajade por primera vez. Yo le di un crédito, sin conocerlo, pero sabía lo que hacía el cura. Yo fui un día a ver y él viene acá a Pelota de Trapo, al hogar Pelota de Trapo. Yo vivía en aquel entonces. Y yo no sabía, porque me dice, como los domingos venía mucha gente. Entonces apareció un tipo de vaquero, camisa toda colores, cuadrada, escocesa. Y te parecía, viste, un tipo de los redonditos de ricota, viste. Y yo dije, médico, me parece un cura, viste, que era pintón, cariño. Y entonces yo lo veo y digo, entonces me dice, que es cura. ¿Quién es el cura? Y yo, claro, me dirigí a todo él, menos a él. Yo soy Cajade, me dice. Bueno, y ahí nos conocimos, entonces estuvimos hablando, charlando. Y ahí yo me fui un día a la noche, tarde, pues salía muy tarde, cuando estaba en La Plata. Y bueno, y ahí, bueno, después vos sabés que recorrimos todo el país juntos. Porque Galito era un tipo muy entrador. Tipo muy dulce, muy combativo, Carlito era combativo. Para mí, yo lo dije en una cosa que se llama Desde el Alma, está en el libro Crónica Desangelada, yo dije, era un militante incomparable, Carlito. Pero cruzamos todo hasta el norte, vinimos, sur, fuimos a Neuquén, Trelew, Rawson, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Hay cosas que no cuento porque no las puedo contar, pero yo, Carlitos, son cosas imborrables. La Pulseada Radio. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos.

Bueno, seguimos como estuvimos haciendo todos estos martes, recordando o festejando de alguna manera los años de la revista La Pulseada. Y hoy tenemos, bueno, ya pasamos por los directores y directoras, ¿o no? ¿Directoras? Sí, bueno, directores. Sí, claro, directores, estuvimos con, estuvimos con los directores. Y hoy es el turno, redactores, ¿no? Redactores también. Con la jefa de redacción. Exactamente. Y hoy es el turno de los fotógrafos. Y la fotógrafa y el fotógrafo acá, falta uno más. Está Alejandro Melkun, está Gaby Hernández y estamos esperando a Luis Ferraris. Los tres fotógrafos, Carlos, que tuvo, ¿no?, la pulseada en estos 13 años. Así es, Alejandro al principio, luego se incorporó Luis y, si no me equivoco, más tarde Gabriel. ¿Cómo fue eso? Vamos a empezar por Alejandro, que es el primero. ¿Cómo llegaste, Alejandro? ¿Cómo llegué? Fue, en realidad, bueno, a través de un amigo, diseñador gráfico, fue... que era Damián De Maro, que fue el primer diseñador de la revista. Y en principio era fue la convocatoria para la realización de la primera etapa de La Negri, me acuerdo. La realización de la primera revista, que era para la tapa. Entonces ahí hicimos toda una producción, digamos, para hacer esa foto, que en ese momento yo trabajaba mucho en la parte publicitaria, entonces la hicimos a un nivel publicitario técnicamente, con todos los chiches, y me acuerdo fue la primera etapa, y bueno, ahí Damián me invitó a ver si uno se sumaba al proyecto para participar, y por supuesto le dije que sí, y bueno, ahí empezó el derrotero de empezar a hacer fotos para la revista, digamos. ¿Sos el autor de la famosa foto con La Negri, vos? Claro, la de Carlito, esa fue otra, cuando Carlito apareció en el estudio, que yo no tenía en Berizo, con una pila de revistas gigantesca para hacer la foto, o una foto más con La Negri, también, que fue tapa. Varias fotos. También la de La Negri soplando las velitas cuando fue el aniversario. Soplando las velitas, soplando el aniversario, claro, ahora me empiezo a acordar de cosas que... Sí, fueron muchas, muchas fotos muy que quedaron muy, muy marcadas, digamos. Eran fotos de estudio. En fotos de estudio no, y salimos a la calle. Estas que estábamos nombrando eran fotos de estudio. Tenía un tratamiento más de luz, más publicitario. Pero después estaban todas las notas que uno salía a cubrir, ¿no? Reportajes y cosas y notas. Hay una anécdota graciosa, no sé si la recordás, cuando se hizo al principio de la revista, donde se daba que las nuevas generaciones emigraban los abuelos habían venido a la Argentina y los nietos se iban. Sí, entonces una foto producida cuyo título era como cuando vinimos de España. ¿Qué pasó? ¿Te acordás lo que pasó? Dice, como cuando vinimos de España. Sí, me acuerdo que fue conseguí un inmigrante en Berizo. Un yugoslavo de Berizo, y puse al hermano de mi esposa, digamos, que actualmente sigue siendo mi esposa. Y el título era ese, justamente. Estaba el señor con su valija, así aprisionada adelante, un sobre todo, bien de inmigrante, y el chico atrás con la mochila. Con la mochila yéndose, digamos. Entonces era como una foto que causó mucho impacto. Lo que no recuerdo si hubo algún comentario al respecto, pero sí fue una foto. Sí, el señor yugoslavo dijo que tengo que ver. Ahí está, claro. Que tengo que ver yo con los gallegos, claro. Sí, ahí está, me acuerdo. Mirá vos. Y lo sigo viendo en la calle. Se lo voy a recordar eso. Lo sigo viendo en Berizo. Te saluda, Iván. Sí, sí, chocho de la vida, está. Si la tiene la revista, la tapa, hizo un cuadrito, todo. Sí. Gaby, ¿vos cómo te sumás a la pulseada? Me sumo cuando Cajade no estaba, ya no estaba. ¿Se escucha bien? Sí. Empiezo a colaborar de alguna manera, empiezo como colaboradora y después, la entrada un poquito más formal se da justamente con los domingos con Alorza, la nota aquella de Alorza en el 2010. Ajá. Y después de eso, Carlos Sade me hace una propuesta de más allá de colaboradora, que venía colaborando en montones de notas, siempre en varias cosas, me propone de formar parte del staff permanente y de formar parte ya de la revista y, bueno, cubrir las notas un poco más desde el interior de la revista y no tan allamado, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, desde ahí empecé... a formar ¿qué pasa, Luna? Y bueno, y desde ahí que estoy en forma permanente y consecutiva en cada número que sale impreso, o sino también en algunas ediciones especiales de la web. Y bueno, acá estamos, hacia la actualidad. ¿Sabés que hace, bueno, un mes atrás, por ahí, Carlos, estábamos hablando de la revista de abril? Y en esa reunión de redacción me quedó dando vueltas algo que dijo, no recuerdo quién, pero dijo algo así, bueno, que Gaby y Luis van a ir al lugar ahí a donde se trasladaron las familias, en el barrio de Ringuelet, a buscar la tapa. ¿No? Algo así fue lo. Y me quedó eso como dando vueltas, porque digo, bueno, ¿cómo? Y se los pregunto a ustedes, ¿cómo se busca una tapa para la pulseada? En los inicios estaba esta cuestión de que no estaba lo digital. Bueno, era más complicado. Había un problema económico gravísimo porque no había plata y había que... Era arroyo todo, entonces habíamos conseguido, no me acuerdo cómo Carlos Sade conseguía los rollos, creo que a través de un vínculo con Antonini, creo que nos daban los rollos y los revelábamos y hacíamos las muestritas chiquititas de papel y sobre esas muestritas trabajábamos. La tapa salía de las diferentes notas que había, no se preveía una nota de tapa, pero me acuerdo tapas también, notas importantes como la época del trueque, que había que salir. Yo me acuerdo que no teníamos las reuniones con Carlos y entre los dos decidíamos y veíamos cuál era la una foto fuerte, digamos, que era que como la de la nota, digamos, la edición fotográfica que se dice. Y de ahí normalmente después salía la tapa, que si había una foto fuerte y con un título importante, de ahí se decidía. Pero eran momentos donde, bueno, la nota con Carlitos Cajade fue una nota también que a mí me quedó grabado siempre por la paz que hubo ese día. Aquella que salió en el primer número, ¿no? La nota de un Carlos reportaje no fue. De Lalo Panceira. No, lo hizo Carlos en el hogar. Lo hizo Carlos Sade lo hizo. Fue una nota. En el hogar. Sí, en el hogar, que había una paz, pero mágica. Y me acuerdo que todas las fotos yo quería que transmitieran esa paz de una manera. Y hay una foto que fue la que ilustró la nota principal de Carlitos mirando al cielo, que quedó como. Que me quedó grabada siempre en toda. Siempre esa foto la tengo y la. El otro día la encontré, el negativo lo tengo guardado, todos los negativos que de las revistas uno los tiene, digamos, que los tengo que digitalizar, siempre con la promesa de digitalizarlos y pasarlos ahora a digital, digamos. Pero bueno, de ahí salían las tapas que eran, o si había una nota fuerte, era raro que saliéramos a buscar una tapa en ese momento. Es como interesante esto que decís con respecto a lo que se transmite con las fotos de la revista, que es algo, por lo menos la primera vez que yo vi la revista y después comentándolo con otra gente, la importancia que se le da a la fotografía en toda la revista. Cómo, no sé si eso, y esta es medio como una pregunta, y si lo tienen ahí como charlado, cómo se busca, digamos, esa perspectiva de la revista a través de la foto. Digo, porque hay como un denominador común a qué se apunta, a qué no, qué se rescata en cada foto, o es cada uno ahí vas explorando. No, lo que pasa es que cuando estás en un proyecto así, me parece que el común denominador sale, decanta solo, sin necesidad de una bajada editorial, digamos, no hay nadie que te venga, nadie que te diga. Todos estábamos sintiendo lo mismo, era la época del 2001, era el pleno despelote de todo el país y todo, y creo que la sensación era todo, al menos a mí, nunca hubo una bajada, decir, mira, mostrá por este lado de nada, era algo que todo el mundo estábamos tan compenetrados en el proyecto que era solo la bajada salía y uno sacaba las fotos que uno sentía y coincidía obviamente con lo que todos estábamos pensando, digamos, así que era desde ese punto de vista muy, muy simple trabajar y muy grato, sobre todo porque creo en mi vida después personal jamás hice nada similar, ni siquiera proyectos míos que uno puede tener. Creo que yo siempre le digo a mi esposa que fue como mi último gran sueño alocado, digamos, haber podido trabajar realmente por amor al arte o por amor a otros valores que hoy en día están tan manoseados, digamos. Yo siento en realidad siento como una gran pérdida el no haber podido qué sé yo, bueno, uno se emociona porque es muy, muy sentido, pero después yo empecé una etapa muy comercial, con cuatro hijos, salir a laburar, la fotografía de otro lado, y realmente eso hoy, digo, puta, eso fuera la parte más pura mía. Se extraña un poco. Perdón por la... No, está bien, vale la emoción. Es algo que tenía Carlitos Cajade y a través de las pulseadas de convocar lo mejor de nosotros, ¿no? De encontrar lo mejor que cada uno tenía para dar y convocarlo y ponerlo en función de un proyecto colectivo. Exactamente, fue algo así, bueno. Gaby, vos, de alguna manera sí, por lo menos en la última revista de abril, tuvieron que salir con Luis ahí, fueron a sacar fotos para una nota central, ¿no? Esto que cuenta Alejandro, no sé si en la actualidad están así. Esta cuestión colectiva, de armar la nota, de elegir la foto juntos con el fotógrafo. Sí. Y eso es algo que por ahí está... A mí por ahí me como que faltaría un poquitito eso, retornar un poquito a eso. Hoy en día se maneja un poquito más que como no un fotoperiodismo, más bien el reportero gráfico que viene a hacer la foto a pedido, ¿no? Claro. La foto a pedido es, bueno, la nota se va a tratar de esto, hay que hacer fotos relacionadas con este tema, en tal lugar, tal fecha, o algunas que por ahí sí, bueno, pueden ser con cierta libertad de búsqueda del fotógrafo en base a la temática. Pero está funcionando más así, como ha pedido, registramos... ¿Pero qué vas a buscar vos registramos vas al barrio de Ringuelé? Y buscabas? En este caso puntual, ponele tanto la de abril, que tiene que ver con la del Arroyo El Gato, Ciudad Oculta y la relocalización de la gente, como también la última que está por salir... sobre la policía, la nueva policía local. La del gato, esta que vos decías, buscamos la foto y buscamos la tapa, era buscar cómo vivían, mostrarlas cómo vivían esas personas, la situación en la que estaban, el tipo de vivienda en la que estaban, también lograr un registro de las nuevas viviendas que se iban a encontrar. Y digamos que esa era la nota central de la revista de ese mes, y la nota de tapa se volcaba hacia ese tema, pero puntualmente la tapa teníamos que encontrar el momento que refleje la mudanza. Esa gente, de alguna manera, tratemos de estar en el momento de la mudanza, o alguna expresión o algún reflejo que dé indicios de eso. Así fue que, bueno, con Luis estuvimos en distintos días, distintos horarios. Por suerte logramos coordinar bastante, porque él pedía ciertos días que yo no, y él y viceversa. Y hay un registro espectacular que terminó saliendo en conjunto. Y la nota de tapa terminó siendo la foto de tapa, una familia con su valija a orillas del río, del arroyo, que logró sacar Luis, que está muy buena, está muy linda, es una de las familias que además estuvo desde los inicios con este tema de la relocalización. La siguiente se trata, la última, que todavía ni siquiera llega a imprenta, de la policía, la nueva policía, esta policía nueva. Y fue así también que nos llegó un pedido a los dos desde la Secretaría de Redacción, comentándonos la temática que es central de la revista hasta que se venía, que iba a ser de la policía, iba a estar el acto central de inauguración en la República de los Niños. Así que el pedido era ir a la República de los Niños a esa presentación, que yo pude ir. Fue impresionante ver toda la movida de tanto policía nuevo junto a Bruera, a Scioli, y hacer toda esa presentación junto a Granados y todos los demás ahí, ¿no? En primera línea, trajeados, y los otros trajeados uniformados con armas en sus cinturas y esas nuevas boinas azules. Lindo lugar para han elegido para hacer la presentación. Estaba pensando que cuando en el anfiteatro de la República de los Niños, impresionante. Estaba pensando que cuando era trabajador, operador de la dirección de niñez, la adhesión, la firma del convenio que hizo Bruera también fue ahí en la República de los Niños. Me acuerdo que, no, obviamente, fue papel era pintado. Era tan contradictorio. El mismo lugar y... Sí. Un lugar en común. Y bueno, y la nota central es esa. La policía, entonces, yo en algún momento también rescaté fotos de la policía ya en las calles, que la nota también maneja algunas de esas fotos. Y después también, como era la nota de tapa, era encontrar la foto de tapa de eso, ¿no? De qué era. Entonces, en algún momento el pedido fue encontrar algún policía en la calle en contraste con algo de niñez relacionado a algún niño, a alguna plaza o algo de eso, o lograr que algún policía nos ceda su boina. No. Que esa entonces es como muy puntual, ¿no? La logré y parece que va a ser la próxima foto de etapa. Algunos se lo olvidó, aprovechan. Con su uniforme, se ve el arma en cintura, se ve un apenas muy fugado atrás que está allá en un espacio público. Eso es lo que viene entonces. Eso es lo que viene. La etapa de la policía electoral, local, perdón. Local. Vamos a escuchar, si quedan un ratito más, un bloquecito más y vamos a ver si lo podemos sumar a Luis, por lo menos por teléfono, a Luis Ferrari, otro de los fotógrafos de la revista. Vamos a escuchar algo más de música y después... continuamos desandando los 13 años de la revista La Pulseada en fotos. Cuentan nuestros antepasados que de antes del arado y de la plantación pastábamos por cualquier lado como un ritual sagrado. El campo desolado era una bendición, pero un mal día todo eso cambió. Llegó la estancia y el patrón y la carnicería. Metros y metros de alambrado pasamos a ser ganado, carne de exportación, plata para el estanciero, cuero para el zapatero, leche pa'l lechero. Entonces alguien exclamó: oro con huevo no es toro capón, vaca sin marca es libertad, dispuesta a dar pelea. Afilados, los ojos de costado para poder mirar quién viene por cualquier lado, si es vaca o ser humano, quién se come el asado, quién es el familiar. Ya somos miles y vienen muchos más. Como vaca y ya no me atrapa. Mariano Sallaín desde una de las casas del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andas, Marianito? El periodismo me gusta a mí, como yo le digo, el periodismo de barro. ¿Qué es eso del periodismo de barro? Es el periodismo salido desde abajo, el periodismo como el mío, el periodismo que sale desde los pibes de la calle, que no está intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. Ahí estaba, de nuevo se hacía presente Marianito Sallaín hablando de ese periodismo de barro, ¿no? Ese periodismo desde abajo, hecho desde abajo, que es un poco lo que vos decías, Alejandro, ¿no? De esa manera de encarar también la fotografía, también es va en ese sentido, digo, ¿no? Sí. La verdad que sí, uno tiene grabado un poco ese empezar desde cero, parecía en esa época, era como que era todo el país estaba destruido en ese momento y bueno, había que salir a la calle a hacer cosas con nada y bueno, fueron un par de años realmente muy muy ricos desde lo periodístico, digamos. Una cosa que yo no siempre quiso hacer y la fotografía como denuncia también. Era, que fue como yo empecé en la fotografía hace muchos años queriendo denunciar cosas. Y bueno. Hace poquito me acordaba, Carlos, recreamos un poco aquella primera etapa de La Negri con el negro. Con Carlitos y lo juntamos al Negrito Santillán y a La Negri, el Negrito Santillán con la tapa. Sí. Creo que Carlos me llamó para hacer la tapa. Y a La Negri con la tapa. El Negrito fue tapa de marzo de la revista. Y su viaje a Uruguay fue tapa. Entonces La Negri estaba con esa tapa. Y el Negro estaba con aquella primera. La Negri le sacó foto para el cumpleaños de 15 después. Le hice unas fotos en el estudio para ello, me acuerdo. La Negri tiene ya cuánto. 15, 16 años, ¿no? Eso fue hace como 2 o 3 años. ¿Eso 19? Fue hace más. Ah, claro, 18, sí. 18, 19 años, hace 4 años fue más o menos. 19 años, la Negri. Sí, el otro día estaba en el hogar, el día del que festejamos los 13 años de la revista La Pulseada. Bueno, nos falta Luis Ferrari, que está acompañando a la mujer, así que bueno, con él queríamos completar un poco esta historia de los 13 años de la revista La Pulseada en fotos. Y por último quería preguntarles, ¿qué creen que nos puede decir una foto? ¿Qué creen o qué piensan ustedes que nos dice una fotografía? Que de eso se trata también, ¿no? Buscar una foto que diga algo, más allá de que acompañe a una nota. Sí, hay un tema muy, muy debatido en el ámbito fotográfico, si la foto tiene que tener un título o no. El título, viste, es como que te guía hacia el mensaje. Yo no sé, yo en ese punto creo que ayuda un título, pero bueno, hay gente que dice, no, el título, la foto tiene que hablar por sí sola. Entonces, una foto la podés contextualizar poniéndole alguna frase, digamos. Pero yo creo que de alguna manera la imagen tiene que ser pensada y por sí sola de alguna manera tendría que transmitir lo que uno quiso. Lo que pasa es que se puede totalmente mal interpretar. Y además, hoy en día con todos los de las redes sociales, vos subís una foto y yo no suelo poner un título en una foto en una red social y empiezan todos los comentarios de la gente que de todos los colores habidos y por haber. Entonces uno prefiere decir, mira, voy a cerrar el Facebook y toda esta cosa acá porque no quiero saber más nada con nada de todo esto. Me acuerdo de una foto que hice hace poquito en la fiesta del inmigrante, donde estaba la reina del inmigrante y un chico con la camiseta de Boca mirando la reina. No le puse ningún título y dio para comentarios de todo tipo, sectario y cosas, y que hasta que tuve que borrar a cada uno que veía, porque voy a decir, yo lo veía como, yo lo que quería transmitir con esa imagen, cómo se ha vuelto tan popular la fiesta del inmigrante, de alguna manera, el Blog Popular, Boca, más que la fiesta dejó de ser los inmigrantes de Berisso, que eran todos los que venían de Europa, ¿no? Sino que hoy en día está todo integrado de alguna manera y que hay como una integración cultural y que todo el mundo puede participar de esa fiesta y bueno, una imagen habría que verla después. Uh-huh. Escribió para miles de comentarios, y bueno, son todos a cagar. Perdón, pero... ¿Cuánto estuviste en la revista, Alejandro? No me acuerdo, yo habría sido un año y medio, 2 años. Ah, los primeros años. Sí, sí. Bueno, y hoy está tratándome de acordar de por qué fui que no estuve más, no sé, la verdad que no me acuerdo de por qué me fui alejando, pero sí sé que bueno, yo ahí paralelamente estuve con el tema del estudio, de la parte publicitaria y dar de comer a mi familia de alguna manera. Y es tenía que esto salir es como un poco una militancia también, la pulseada, no es que. Exactamente, es, sí. Sí. Es hacer lo que uno le gusta, es estar en este tipo de contenidos y es algo que no da de comer realmente. Y vos hablaste, relacionaste tu salida hoy con el tema este de trabajo, la familia un poco. Sí, uno hoy en día a la distancia, puedo decir que uno está como... Son tiempos que sí, que demandan y está buenísimo, está bárbaro. Mientras que se pueda... Por eso digo que hubo un quiebre ahí de, claro. En mi cabeza, digamos que... Con lo cual estoy. ¿Alguna vez no pudieron sacar alguna foto? ¿Tuvieron problemas o les impidieron o les objetaron? Yo tengo una anécdota que incluso lo publicaron en la web, que fue hace un par de años que estaba sacando fotos para... Estaba haciendo... De fachada... Ay, no me acuerdo el tema en sí, pero el tema es que estaba sacando fotos en 1:51... En ahí donde está el edificio de la policía, en el Ministerio de Seguridad, y me acuerdo que estaba sacándole fotos a la fachada y salió un uniformado a prohibirme que saque fotos, que guarde la cámara, y yo, pero ¿por qué? Y no sé qué, no estoy haciendo nada, y me prohibió, y me amenazó incluso con sacarme la cámara. Yo se lo comenté en su momento, en ese momento, a Josefina, que era la redactora, sigue siendo directora de redacción, y hasta sacó un comentario ahí y todo, porque bueno, en estos tiempos que corren, ¿no? De que uno sacar fotos en la calle. No, pero lo que pasa es que la gente está muy sensibilizada. A mí me ha pasado hace poco, uno suele hacer bastante fotografía callejera, o sea, estar en la calle, hacer fotos, de nada, lo que va pasando, y uno va sacando algún tema o algo. Y la gente es como muy reacia a la fotografía, reacciona mal, llegan a la agresión de alguna manera, y uno, o sea, cosa que antes nos pasaba, no pasaba. ¿Y en ese año y medio que tuviste trabajando? No, en ese año y medio no, por ha cambiado los tiempos. Antes era como mucho más accesible el hecho de sacar la foto. Ahora es como que, ¿para qué está sacando? Y en calle 2, haciendo fotos, otra vez todo, me paró también la policía. Y yo que soy... muy reaccionario contra estas cosas, viene y me pide documentos, y yo no le quise dar documentos, que anda a cagar. Le digo, una mujer policía. Digo, ¿qué documento? Estoy sacando fotos, no estoy haciendo nada malo. Y ese fue mi error. Yo seguí caminando porque yo seguía a los 5 minutos, 3 patrulleros vinieron de no sé dónde, aparecieron, me frenaron, me pusieron contra la pared, me pidieron, quedó documento, obviamente, y yo no tenía alternativa. Entonces investigaron ahí quién era, qué sé yo qué, y me dijeron, digo, ¿ahora puedo seguir sacando fotos? Digo, no estoy cometiendo ningún delito. O sea, yo tengo toda la libertad del mundo. Vos no te pueden ni sacar la cámara, ni velar, claro, nada. Vos no estás cometiendo... Y bueno, dice, ahora sí. Bueno, ahí seguí sacando. Pero, digamos, fue una situación incómoda. Te filman 24 horas y, bueno, podés sacar fotos. No, es terrible. Es terrible. No, uno lo entiende desde el punto de vista de, qué sé yo, no sé. Porque tal vez yo lo que debería haber hecho es decir, tomá los documentos, este soy yo, investigame, si estoy... puedo sacar la foto, no soy ningún delincuente, no tengo nada que esconder. Exactamente. Alejandro, Gaby, muchísimas gracias por acercarse a compartir estos 13 años de la revista La Pulseada, que intentamos en cada uno de estos programas de abril acercarnos y, bueno, compartir con los oyentes alguna historia de los 13 años de esta revista que viene haciendo historia, ¿no? Que ya es parte de la ciudad de La Plata. Carlos, muchas gracias por quedarte. Gracias a ustedes. Te esperamos el martes. Damián, lo mismo. Nos vemos el martes que viene. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Esperemos que con algún tema un poco más feliz para todos. Bueno, hoy el programa estuvo atravesado, como decíamos, por cierta tristeza, porque, bueno, conocimos hoy la noticia que habla de la partida de Alberto Morlachetti. Lo intentamos recordar también a él a través de algunos audios y las palabras de Nerito Santillán, de Tony Fenoy, de Marianito Saciaín, chicos del hogar, y Tony Fenoy, uno de nuestros compañeros. Así que nos volvemos a encontrar entonces nosotros mañana, pasado, el sábado, el lunes y el martes. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Chau. Chau.